Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, y ustedes dirán, ¿no es Ricardo el que está hablando? Sí, así es, soy yo en un nuevo capítulo de Diablo, el capítulo número 274, y hoy me toca, señoras y señores, hacer el programa a mí sola. Bueno, no tan sola, en realidad. Richard me dijo, Ale, te toca el jueves que viene porque yo tengo recital y corresponde, así que ni siquiera le pregunté a dónde iba a ir, por supuesto que lo sé. Pero nada, hoy me van a tener que aguantar a mí. Estamos en una nueva emisión de esto que llamamos Diablo sin música hace ya unos cuantos años. Programa que comenzamos con Ricardo González y que continuamos al día de la fecha aquí en mixtaperadio.com.ar. Y tenemos invitados hoy. Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá contento de recibirlas. Ya te voy spoileando ahí un poco. Como siempre, bueno, recién hicimos el alternador, muy tranqui. Y bueno, nada, atento a escuchar el programa. Me parece me dispongo, ya mandé a comprar cerveza. Ya está. Sí, ya está. Eso. Hoy que yo no voy a tomar y escuchar, cerveza. Y claro, y escuchar el programa, disfrutar. Y de paso opero también, ¿no? Lo que pasa que me dijo la negra, che, escúchame, yo llevo tal cosa. Y le dije, yo no voy a tomar alcohol. Pero por una cuestión de que si, además de encontrarme entre amigas, cómoda y toda la historia, me tomo una cerveza, iba a ser un problema, ¿viste? Claro. Vamos a terminar todo a la 1 de la mañana hablando pelotudeces. Así que vos decís que mejor. Qué mejor, hoy es día de festejo. Estamos en nuestro mes. Sí, así es. Así Hola es. A todos, aquí Andy Lindemann, acompañando a mi amiga. Un honor estar acá hoy. Así que bueno, estoy muy feliz. Muy feliz de conocer esta radio maravillosa. Pero tiene un motivo que vos estés acá, más allá de que sos mi amiga, más allá de que sos alguien que viene laburando hace muchísimos años dentro de la escena, que viene de verdad remándolo un montón, que tiene un prontuario, o por llamarlo de alguna manera, o se ve, no sé si lo llamaría claro. Prontuario. Y sí, bien dije prontuario porque mamita que has tenido que luchar con un montón de cosas, ¿eh? Mamita. Sí, tuve que salir con los tapones de punta, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que en una de las fechas, Pablo, que no vamos a decir cuál sí. Y toda la historia, tres de la tarde, lugar importante de Buenos Aires, sí. Un recital enorme y qué sé yo, con 4 o 5 bandas. Ale, necesito un monitor. No te preocupes, negra, yo te lo llevo. Bondi, subte, monitor de... Y me llevó el monitor. 32 pulgadas, bien, le llevé un monitor bien. Para que cierto amiga. Músico pudiera leer el prompt, por supuesto, para que cantara en ese teatro importante. Así un que, músico grande que ya se sabe todos los temas, que ya, bueno. Bueno, cosas que no pasan. No precisa, pero la memoria a veces falla. ¿Qué cosas que pasan? En un momento, y bueno, pero para eso están los amigos, para salvarnos. Así que me salvaste. Ese día. Lo hice con todo el amor del mundo y sé que tuviste el apoyo de todas nosotras, y no solamente hablo de mí, sino de toda la gente que labura, de todas las mujeres de las que vos te rodeas, Andy. De todas las que estuvimos ahí, sí, vos, exacto. Sandra, Erika, Jimena, sí. Gaby, todas alrededor mío laburando a la par porque lo hice sola el show. Totalmente. Totalmente sola desde principio a fin, muchos meses de laburo. y con el apoyo, y todas emocionadas me hicieron llorar tanto al final del show, que bueno, pero fue inolvidable, muy lindo. Estuvo bueno. Pero volviendo un poco a la presentación, no solamente estás acá porque sos mi amiga y porque teníamos ganas de vernos y toda la historia, sino porque hay un evento particular. Sí, he vuelto al ruedo porque estuve ausente, uh-huh. Necesité mi silencio, hice una introspección y me guardé un tiempo. Así que estamos volviendo con la radio, con Neandertálicos, el programa que ya tuve hace tiempo. Me llamó Rage. En realidad nos encontramos en un show, en el teatrito, y me dijo, tenés que volver a la radio. Y dije, no tengo ganas, porque no me gusta esa emisora. Así, tal cual. Ah, ok. Me dijo, bueno, pero intentemos, bueno, hicimos un programa. Salió todo mal. Genial. Y pateamos el tablero y nos vamos. Y estamos acá por vos y por Ricky, que nos hiper recomendaron. Entonces, bueno, el lunes estrenamos Neandertálicos Heavy Rock a las 20 horas, de 20 a 22 horas. ¿Con quiénes haces Neandertálicos? Vamos a hacerlo con Rage Acosta, que bueno, que es el creador, uh-huh. Con Esteban, uh-huh. Y con Sandra Luca, que se incorpora por primera vez este año a Neandertálicos. Viste que Sandra tiene esa bruma que la rodea como si fuera un aura y que va, la lleva de un programa a otro, porque en definitiva todos los programas terminan requiriendo de su sabiduría. Ni siquiera pasa por hacer una reseña, sino por cómo ella vive la música. Ella es, yo le digo siempre, mi mano derecha en los shows importantes. Porque yo no anoto nada, voy trabajando y tengo todo en la cabeza y le cuento, San, tal cosa, tal, fui a tal lugar, fui. Y de repente olvido algo y le digo, San, ¿vos te acordás el martes que tal cosa, la otra? Sí, espera que me fijo. Sí, pasó esto, pasó el otro, a tal hora, ella sabe todo, anota todo. Claro. Entonces me salva la vida, siempre, y como amiga ni hablar. Bueno, después nos vas a estar contando un poquito más sobre no solamente el programa, sino tus proyectos y un poco, sí. Vamos a charlar algunas cosas que me parece que van a estar súper interesantes. Y les cuento que en esta ocasión preparé como cortina del programa y lo que nos va a acompañar durante todo el programa es el trabajo de unos muchachos que vienen haciendo música hace un tiempito, que tienen un estilo muy particular porque... Digamos que son tipos que unieron, es una de las bandas de metal que tiene gótico, sinfónico, tiene música, tiene black metal, tiene lo que vos quieras, como son los Therion, obviamente, y lo elegí porque le gusta a Sandra, es así. Lo elegí Perfecto. Porque le gusta a Sandra, Perfecto. Porque a mí me gusta en particular, creo que compartimos... el gusto por esta placa específicamente, a ella le gusta Therion y a mí me gusta esta placa de Therion. Así que vamos a escuchar a través de todo lo que es el programa, Therion, Lemuria. Call. Diabolus sin música. Los suecos Ghost confirmaron el título y el repertorio del que será su nuevo álbum, Skeleta, y lo hacen compartiendo un nuevo single que lleva por título Satanized, que tiene una particularidad, por supuesto. Estarán actuando el 30 de abril en Madrid y abriendo específicamente para presentar Skeleta, su primer disco desde que Impera llegase a número uno internacional. Skeleta verá la luz el 25 de abril e incluirá las siguientes canciones: Peacefield, Lacima, Satanized, Guiding Light, The Profundis Borealis, Cenotap, Misil Amor, Mark of the Evil One, Umbra y Excelsis. Hay un par de pistas en las redes y algunos carteles luminosos que han puesto estos chicos para avisar que estaban por sacar el videoclip de Satanized, que, como bien dije antes, tiene una particularidad y me tomé el laburo de entrar a la página. Te mandan un link, vos entrás a la página y con la tematización de este video, que habla ni más ni menos de por qué el narrador se va convirtiendo al satanismo, que hay algunas denuncias por ahí que obviamente lo tratan de blasfemo y te va haciendo toda esta teatralización a los que nos tiene acostumbrado Ghost en su trabajo. Te va mostrando cómo va progresando la cuestión. La cosa es que si vos entras a ese link, los tipos te dicen: nos encantaría satanizarte, con lo cual entras a una página interactiva, te sacas una foto, te dan dos opciones si vos querés ser el monje o querés ser la monja, por ejemplo, y claro, elegís y salís vos, sale tu cara, obviamente inteligencia artificial, siendo parte del video. Increíble, una cosa muy loca, me saqué la duda y dije, a ver cómo yo con sotana y todas esas cosas no me la podía perder. Después la vamos a ver. Les quiero recordar que Ghost se formó en el año 2006 cuando Tobias Forge escribió la canción Stayed by Him. Forge contactó a Gustav Lindstrom, su ex compañero de la banda Repugnant, para grabar la canción, y a principios del 2008 ambos entraron al estudio para grabar tres canciones: Stand by Him, Prime Mover y Death Knell. Después Forge comentó a Lindstrom: definitivamente esto no suena como dos tipos que se parezcan a nosotros. Por lo tanto, Forge tomó la decisión que deberían ser una banda tematizada, anónima, y usar su amor por las películas de terror y las tradiciones del metal escandinavo en la imagen de la banda. Mientras que los miembros de la banda usarían túnicas con capuchas negras y se llamarían Nameless Ghouls, sin nombre en español, Forge sería Papa Emeritus, vestido con atuendos papales y con su cara pintada para parecerse a una calavera. Ofreció el puesto de vocalista a un montón de lugares y en ese momento, en la escena de su país, estando lleno de vocalistas, nadie aceptó porque era muy particular lo que estaban ofreciendo. Así que él obviamente se convirtió en el principal vocalista de la banda. Pero los voy a dejar escuchando el tema en cuestión del que venimos hablando. Se los recomiendo. A mí me trae determinadas reminiscencias a lo que es la música pop noruega de los 80. Tiene algo ahí como alguna cámara atrás de la voz, y tiene un sonido que es muy conocido, muy a lo ABBA por ahí. Sí, muy a lo ABBA. Sí. Específicamente escuchen este tema. Este último trabajo creo que viene y que va de esa manera. Así que los dejamos escuchando Satanized. I'm not afraid to die. not to give in. I should have known not to give in. Sin música. El martes 4 de marzo estuvimos en la presentación de Gemini, que es un tema o un video nuevo que sacó los Delta Prog Metal, que es una banda chilena que yo amo. Los chicos de Delta, con Paula Loza al frente, dieron un show increíble, hicieron la presentación este martes, y en esa fecha, que estaba pactada para que la gente de Black Torch fueran sus teloneros, si se quiere, no sé si la palabra es teloneros, porque de verdad dieron un show más que a la altura de gente que sabe y viene hace bastante peleándola, y se nota que son músicos que tienen muy buena pisada en el escenario. Pero no me voy a ir por las ramas y les voy a contar que en principio esa fecha estaba pactada para que abrieran los Black Torch y cerrara Delta con un bruto recital, del que después voy a hablar y les voy a contar cómo fue la cosa. Y sorpresivamente, los chicos de Inner Force, que también son amigos de la casa y también son amigos de ese espacio, se sumaron a la presentación. Con los chicos de Inner Force estuvimos hablando la semana pasada en el pre-Furia Metal Fest. Lo tuvimos a Martín al teléfono, quien nos contó cómo se estaban preparando para esto. Así que, por supuesto que tuvimos una charla en este festival también. Vinieron de Zárate corriendo, vinieron a tocar acá y los tipos estaban más que frescos como una lechuga. Se ve que les encanta tocar y salir, y eso uno lo puede ver. Automáticamente, y atrás de ellos, hoy dieron un show que estuvo a la altura, con todas las luces, tocaron un montón de temas, los tocaron con toda la intensidad, no se notó ni ahí que se habían ido al Furia, porque siguieron con toda esa energía. La verdad, una perlita extra, los Inner Force, siempre allá arriba, vayan a donde vayan. Chicos, la verdad, felicitaciones. Black Torch se presentó automáticamente, inmediatamente después de ellos. Yo ya los, en algún momento creo que los había escuchado, porque la verdad, la propuesta de esta gente es, no sé cómo describirla siendo objetiva, más allá de que a mí me gusta el género y me encanta el metal progresivo, porque específicamente ellos hacen metal progresivo. Es música progresiva, pero que tiene un tinte bastante más pesado. Hay una amalgama de cosas. Lo deberían escuchar. Yo soy muy fanática de la época de Dream Theater, de Train of Thought, que es el disco más pesado que tienen. Me gusta el progresivo, pero en su aspecto más atmosférico, en su aspecto más, más contundente, por ahí no tanto como rock, sino como metal. Y estos chicos son un excelente exponente de esta característica. Es una banda formada en el 2017 en Buenos Aires. Su fundador y líder, Juan Pablo Palastri, guitarrista y compositor, y su cofundador, Gabriel Pozo, en la batería, conforman la alineación junto a Matías Mena y con el tecladista Matías Amor y el bajista Maximiliano Martín. Como acababa de decir antes, el sonido es bastante técnico, es melódico, combina elementos de distintos estilos. Escuché algún tinte de jazz también por ahí, y si bien ellos también le suman el espacio de rock, vos podés encontrar diferentes climas y atmósferas en esto. A mí me sonó muy pesado. muy, muy pesado, con mucha versatilidad para poder ir de una calma a un sonido bastante más potente arriba, pero lo hacen con mucha magistralidad. Nada, la verdad es que dieron un recital increíble. No hay nada que yo pueda acotar que sea en detrimento, independientemente de que a mí me gusta muchísimo este estilo. Estos chicos están sacando Gravitational Collapse. Es el álbum debut de ellos. El concepto de este álbum es reflejar musicalmente los procesos del fenómeno del colapso gravitacional, que es ni más ni menos que el desmoronamiento hacia adentro de un cuerpo estelar debido al efecto de su propia gravedad hasta formar un agujero negro. Estando este álbum también relacionado con el nombre de la banda y representando a la oscuridad como el final o el comienzo de un todo. El proceso compositivo de este álbum se remite a los primeros años de la banda, reuniendo canciones e ideas ya existentes que Juan Polastri pudo incorporar y añadiendo obviamente cada integrante sus líneas de composición en este proceso, se lo permiten y se nota que cada músico tiene su cuotita, no solamente queda ajustado, sino lo hacen y se nota desde sus características. El álbum destaca en general a cada uno, como acabo de decir, estas características, estas influencias, si se quiere, que traen previamente. Son músicos que ya vienen de otros proyectos y se nota las influencias que tienen, que van, reitero, desde el funk, desde el jazz, pasando por el pop, si se quiere. Este disco fue grabado en Aural Studios en el 2018, mezclado por Gabriel Pozo en Autatam Studios. El técnico de grabación fue Federico López, la producción es de ellos mismos, Juan Polastri y Gabriel Pozo. Y en este caso, solo porque se me antojó así, no porque quiero y punto, claro. Vamos a escuchar dos temas porque me recontracabió esta banda, así exagerada e intensa como soy. Y la verdad, chicos, dieron un show de puta madre. Los dejo escuchando Black Torch, Angel of Darkness y atrás Transition. Diablo sin música. We'll be right back. Diablo sin música. Bueno, y esto que acabamos de escuchar son los chicos de Black Torch con dos temas que me parece que plasman muy bien de qué va la cosa y cómo trabajan, qué es lo que tocan y cómo sienten. Cabe aclararles que la prensa de esta gente es Selva Efron, que también es una amiga, que también las chicas acá la conocen. Otra amiga. Es así, Selvita tiene bandas como Fu dentro de su press kit, de su line-up. Es una laburante increíble. También tiene a los chicos de Fu, a los que próximamente vamos a tener acá en el estudio porque los voy a traer. Me encontré con Ariel y con Selva en el recital de Delta y obviamente quedamos para y pactamos para hacer muchas más notas. Después igual vamos a hablar de una banda más que también tiene ella dentro de su kit de producción. Pero ahora vamos a ir con otras cosas. Lemuria y Sirius B son dos álbumes diferentes que deberían ser el lado A y el lado B de una misma temática de la banda Therion. Así como les dije en un principio, elegí y vamos a escuchar durante todo el programa temas de Therion, particularmente porque me gusta Lemuria, pero porque también sé que le gusta a la otra invitada que tenemos acá, que voy a dejar que se presente. Aplausos cerrados, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, no me vine de vestidito para hacer la reverencia. Porque... ¿Qué le vamos a hacer? Soy Sandra Luca, prensa y difusión de Roquearte, de Un Mandato Divino, de Helios, de Oscura Obsesión, de Neandertálicos, de Santa Sangre Producciones, de Caballeros de Acero. La tipa se metió a todos lados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Grupi? No, es terrible. Me dijo, obviamente yo elegí Therion, le dije, San, ¿querés hablar de Therion o estás preparada? Me dijo, Ale, pero no preparé, pero no hace falta que nos cuentes todas esas cosas que en definitiva los podemos encontrar. Vos sos Sandra Luca y como hablábamos en un principio con Andy, aunque vos digas que yo soy una melosa y toda la cuestión, boluda, tenés 10 programas, espacios, venís haciendo un montón de prensa y un montón de cosas hace un montón de tiempo. No, yo no tengo 10 espacios. Sí tenés. No, estoy en 10 espacios. Es virginiana además, o sea, te va a corregir absolutamente todas esas cosas. Sí, son espacios compartidos porque sabemos, ¿no? Estamos en comunidad y claramente hacemos todo entre todos. Pero sos la elegida. Sí, es un poco la elegida. ¿Será porque siempre digo que sí? Cuando la elegida. Digo, no tengo, Sandra medite, no podés, estás metida en todos lados, pero viste cuando una tiene el sí fácil, muchos problemas me ha traído en la vida. Bueno, pero, no queríamos saber tanto. No, seguimos aprendiendo, ¿viste? Y en algunos momentos decimos que no. O decimos chau. Hasta acá llegué. Claro. Hay lugares en los que todavía me siguen aguantando. Está buenísimo. Y nada. Sí, no tenía nada preparado de Therion. Es una de mis bandas favoritas, pero no me preguntes en qué disco está cada tema. No me pidas cuál es la discografía completa. Porque si hay algo que de lo que me cansé y dije basta, y ahí sí dije hasta acá llegamos, es de dar examen. Claro. Basta, a ver, sí, sos heavy, sí, sos metalera, te gusta esto, te gusta lo otro, a ver cuánto sabes. No, basta, no me rompa más las pelotas con el examen. Claro, ¿no? Claro. Y siento la música y siento lo que me gusta. Y hasta ahí llegamos. Me parece perfecto y esa es una de las cosas por las cuales yo te dije no te iba a preguntar un dato de Therion, sino esto que vos haces y que con Andy siempre lo charlamos y compartimos, que es la manera de poder expresar o poder compartir para el otro que está escuchando del otro lado qué es lo que te pasó a vos con una banda, qué es lo que te pasó con un tema, con un recital, con una situación. Vos vivís la música de una manera muy particular, pero tenés la capacidad que pocas personas tienen por ahí de expresarlo. Totalmente. De expresarlo. Sí, donde me pedís que cuente qué sentí y ahí entro a escribir. Y esa es la parte más rica, eso es lo mejor. Claro. Y claro, bueno, porque como decía Ale, datos podemos encontrar en internet. Claro, fácil. Abrí Google y ya tenés los datos. Ahora, lo que siente una persona cuando va a ver una banda que encima no sabe por qué, pero sabe que sí. Sí. Que le gusta mucho. Totalmente. Y que te llega. Y hay algo ahí, hay algo, no sabemos qué es, pero es eso que vos sentís y es la intuición. No sabes de dónde viene la información, no sabes lo que es, pero es y está ahí. Y para mí eso es Therion. Hay unos cuantos temas en particular que me llegan más que otros, uh-huh. Aunque me gustan mucho, me gustan todas las épocas. Mira, algo que me pasaba era que a mí me decían, esto es por estar viviendo con músicos, ¿te gusta? Dale. ¿Dale qué? En dos acordes me tenés que decir qué canción sí. Es esta. No existe. Yo pará, todavía no sé lo que es un acorde. Claro. Entonces, porque también intenté aprender música, ¿sí? Pero parece que la parte formal y eso no me llega tampoco. No puedo yo llegar a esa parte. Todavía tengo que desbloquear, ¿viste? Como los niveles sí. Que llegás a ese y volvés atrás y tenés que empezar. Y bueno, no sé. A mí esa partecita me cuesta. Pero nada, yo voy al recital y escucho. Y nutre tu alma. Olvidate, claro, pero salgo expandida de un recital. ¿Sabes, Andy, que en el dio un recital no hace mucho tiempo acá en Group, si no me equivoco, en Group Palermo? Tengo un audio de Sandra a los gritos diciendo, puta madre, soy la mina más feliz del mundo, así. Y por ahí uno, esas son las cosas que aprecian. No hace falta ni que sepas de música, no hace falta que sepas o que seas un experto, erudito en cosas muy puntuales. Y hablo de una virginiana que es extremadamente concreta con las cosas y sin embargo se permite esa emoción y ese sentimiento y la vi salir de ahí con lagrimitas en los ojos, viste, con una emoción con el cuerpo, viste cuando ves venir alguien con el cuerpo así electrizado y que de verdad transmite mucha paz, mucha energía. Por eso uno te quiere, San. Esa sensibilidad extrema. Y porque que yo tenés. Acá lo sentís. Bueno, totalmente. Sentís. ¿Viste cuando estás en un show y estás sonriendo? Y sonreís y sonreís. ¿Por qué no estás sonriendo? Claro, porque te está llegando. Claro. Yo digo, la puta madre deben estar los fotógrafos y salgo en la luz. Claro. La sí, me pasa. Me pasa. Estoy diciendo, O llorando cuando aparece Tarja, por ejemplo. Tarja es... Ay, a mí Tarja, me emociona. Dos veces la vi a Tarja. Qué bar, es... Y, o sea, demencia. Una fue en obras y la otra fue en el Teatro de Flores. Y en el Teatro de Flores la ves ahí nomás, es, claro, la ves, sí, a ella, y la luz ahí arriba. En Vorterix la vimos. En Vorterix, invitada por Áspera, así es. Pero los otros dos fueron shows exclusivos de ella. Yo no la pude ver con Nightwish, pero la vi sola y nada. Katia es una cosa que decís... Sí, sí, sí. Emotiva. Yo lo definí como las paralelas. Sí. El talento y la sensibilidad que se encuentran en el infinito. ¿Lo viste con lo que la definición de las paralelas, que son dos rectas que se unen en el infinito? Y eso para mí está Ria. Es el talento y la sensibilidad que se unen en el infinito, y ahí está. Y transmite. Ese punto del infinito está Ria. Sí, sí, sí. Porque mirá que hay un montón de bandas y mujeres que me gustan, que no me gustan las mujeres. Escuchen bien, por favor. No tomen las cosas. Sí, jamás. Todavía tenemos que estar aclarando ese tipo de estupideces, favor, pero bueno, no, para otro capítulo. Que admiro, ¿no? Y que me gustan muchísimo. Simons, hay un montonazo, ¿no? Pero Tarria es, para mí... Es mágica. Es mágica. Sí. Bueno, señoras y señores, esta es Sandra Luca, mi amiga, a pesar de todas las otras cosas, primero es mi amiga, es así. A pesar de... Claro, a pesar de... Sí, sí, sí. No, a pesar de... A pesar de, prontuario. Claro, prontuario. Pero bueno, ahora vamos a hablar de... Vamos a continuar con esta reseña... Que veníamos hablando de esta fecha de presentación de Gemini, que es lo nuevo que sacó Delta. Delta Prog Band es una banda chilena de metal progresivo que tiene a su cantante Paula Loza, cordobesa ella. Es una banda increíble para mí, de verdad. Yo los vengo siguiendo hace mucho tiempo, cuando su guitarrista era Benjamín Lechuga. Que hoy no está más en Delta, pero que sigue compartiendo cosas y compartiendo cosas con ellos. Inclusive viene haciendo un muy buen laburo en Los Ángeles de manera particular. Estaba tocando con Steve Vai, inclusive. Benjamín, le mandamos un beso enorme. Un tipo divino. Pero los Delta arrancaron presentando en su repertorio, tocaron... tanto temas de los primeros trabajos, porque ellos hicieron una mutación de una banda que va desde el progresivo muy instrumental y muy clásico. Sus músicos son muy clásicos, pero extremadamente. Tienen una formación increíble. Se pueden encontrar piezas de música clásica específicamente transformadas al metal. No estoy hablando de heavy metal que parece música clásica. Estoy hablando de piezas de música clásica transformadas o versionadas dentro de lo que es el metal. Y pasaron por todo ese primer repertorio, tocaron temas de esas primeras presentaciones. Esta es una banda que arrancó en el año 2003 con la grabación del disco Apollyon is Free. Tienen 20 años de carrera, tienen 6 discos, 2 EPs, DVDs en vivos y hay un montón de material más. Han pasado diferentes cantantes y, como bien se lo dije a su bajista, a Marcos, que me parece que inclusive es increíble lo que toca, pero porque le mete... tiene una clara influencia de jazz. Hay unos slapping que ha hecho en el recital ayer y los disfrutaba y se notaba toda esta amalgama de cosas. Creo que Paula es la elección perfecta para ellos, porque Paula tiene la versatilidad, además de venir de hacer otros trabajos y de tener otros proyectos. Es una vocalista que puede hacer un gutural, puede hacer un growl. Es una vocalista que tiene voz melódica y tiene tiene la capacidad de ir de un lado para el otro, puede cantar como si fuera un músico de jazz, una cantante de jazz. La he visto ayer hacer cosas en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Hay algunos vivos y algunos videos subidos de Paula que de verdad, se agradece muchísimo. Una de las cosas que tiene Delta, y sí lo he visto, si bien es el primer recital al que nosotros asistimos de manera personal, pero he visto otros videos y es una banda a la que sostengo. Delta tiene una particularidad, una particular intensidad con el público y contacto con el público. Es una banda que le canta a la persona que está ahí adelante. De hecho, el Club Bula ayer, en donde ellos se presentaron, tiene la posibilidad de que vos estés casi tocándolo al músico. En ningún momento ellos se pararon atrás, en ningún momento ellos se quedaron como aparte. Calculo que si se los hubiera permitido los cables o las conexiones o todo el equipamiento tecnológico, hubieran bajado donde estaba la gente para poder cantar, para poder tocar, para poder compartir esto mismo que estábamos haciendo tanto nosotros como público, como ellos como músicos. Fue una cosa muy sincrónica. Pocas veces se da por ahí esa sincronía en lo sentimental, en lo emocional, con entre el público y los músicos. Sí, es y verdad. Estamos hablando de músicos que, reitero, tienen formación clásica, que por ahí necesitan otra digitación, otra concentración, y sin embargo los tipos estaban recontra relajados, tocándose. Vos veías que se le movían los deditos así, y estaban haciendo headbanging ahí, y la estaban disfrutando, y tenían una sonrisa, no estaban parados ejecutando prolijamente, no solamente prolijamente su instrumento, sino que además lo estaban viviendo con una intensidad increíble. La conexión que tiene Paula con el resto de los músicos, que Víctor Quesada es el guitarrista que ellos tienen, su frontman, y es una adquisición que es relativamente nueva. Andrés Rojas en la batería, un capo. Andrés dio clase ayer de cómo se toca música progresiva, con ritmos, con melodías, con atmósferas. De verdad, no hay manera de poder plasmar eso. Si te gusta el rock progresivo o el metal progresivo, sabes de qué hablo. Y un Nicolás Quinteros que en algún momento lo charlábamos también. Estabas escuchando Vangelis por un lado y por el otro lado estabas escuchando una banda de jazz. Increíble. Así, en la misma canción te encontrás con cortes de esas características. La perfección. Y no chocan. Y el tipo lo siente. Y también estaba tocando y sus deditos iban de acá para allá y el tipo estaba haciendo headbanging, una cancha, una pisada en el escenario. Te das cuenta cuando una banda tiene pisada en el escenario, tiene mucha trayectoria. La verdad, sigo siendo intensa, pero porque son estas cosas las que me causa una banda como Delta. Trasciende las fronteras por ahí de la música muy compleja. Sí. No es solo música muy compleja, porque en un momento escuchás melodías dentro de lo pop. Uh-huh. Entonces, es esa banda que vos podés escuchar el tema, pero lo podés escuchar vos, lo puede escuchar tu hijo, lo puede escuchar tu mamá, lo puede escuchar el colectivero, lo puede escuchar cualquiera que no siga el estilo. Y le va a gustar. Y le va a gustar. Tiene melodías, tiene atmósferas y tiene temas para todos los gustos. Y lo que estaban presentando los chicos ayer tiene que ver esto, porque es una banda que aún aborda temas profundos, que sus letras no tienen, no se recluyen solamente en lo compositivo musical, sino en el contenido y en qué es lo que les pasa. De hecho, cada tema tiene una historia, cada tema tiene un porqué, tiene un pensamiento o un sentimiento, una identidad profunda dentro de la banda. Está compuesta de manera particular. Hay temas que nos ha contado ayer Paula que son específicos porque son de ella y los ha traído, y los demás integrantes lo han agarrado y lo han tomado como propio también y lo han sacado. Uno de los temas que tocó ayer Víctor, que es el más joven, creo, de todos ellos, contaba que es un tema que había compuesto en la escuela y que fue muy grato para él cuando entró a Delta que los demás músicos con toda esta trayectoria tomara este tema, sí, lo hiciera propio también y lo sacara como Delta, que él lo estaba tocando con esa intensidad y vos le veías la carita ayer a Víctor, claro, lo veías y decías, este tipo está emocionado de tocar esto, no solamente me está contando el cuento de qué pasó, sino me está transmitiendo cómo lo vivió, y así fue transcurriendo todo el recital. ellos presentaban Gemini. Gemini habla específicamente de lo que... Perdón, de Humanest, que es un viaje al futuro en la era de la inteligencia artificial. Lo que están presentando es de Humanest, no Gemini. Gemini es el álbum. De Humanest habla de qué es lo que le pasa en un futuro, en el futuro en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y es una reflexión sobre lo que significa ser humano y cómo podemos conectarnos con las máquinas que nos rodean. De Humanes, el Humanos es un canto desgarrador que habla sobre la desilusión amorosa de parte de la tecnología cuando una máquina se enamora o tiene la intención de hacerlo con un ser humano y eso no pasa porque le falta el factor humano, justamente. Ellos hablan muchísimo de este tipo de cosas. Reitero, Delta es una banda que toca temas profundos dentro de la psique, dentro de la espiritualidad de cada uno. No tiran una nota porque sí, no tiran una nota porque sí. Así que nada, en la lista de temas que después vamos a publicar en nuestras redes sociales, obviamente tengo la listita, me la llevé a mi casa como un trofeo, sí, claramente. Sí. Después lo vamos a subir. Quiero... Un datito no menor, agradecerle a Néstor Germán Díaz y a la gente de Jersey porque este es un recital y una presentación que llevó a cabo Leo Jersey y Néstor, que es su prensa y hacen un laburo increíble. No solamente por la presentación, Néstor se ocupó de ir cada uno por uno, hola, ¿cómo estás? Vení, pasá por acá, se tomó el tiempo de charlar con cada una de las personas que estaban, sean públicos, sean prensa, sean fotógrafos, la calidad humana que te presentan ellos, tanto Leo también, a Leo, que es un tipo que trae bandas de afuera, no es la primera vez que me lo cruzo con una banda de afuera, baja del escenario, lo ves cargando una caja, lo ves llevando una valija, lo ves saludándote, compartiendo una coca o lo que sea, cortando ticket en una puerta, llevándole la mochila a un músico, lo he visto, y tienen esa calidad humana que te hace sentir que vos sos parte también de la cuestión, en esto que vos decís, Sandra, de que esto lo hacemos entre todos también. Néstor muy prolijamente se ocupa de preguntarte quiénes van a venir, quiénes van a cubrir, estate a tal hora, van a necesitar notas. Nos acercó a cada una de las bandas. De hecho, tengo una nota corta con cada una de las bandas que se presentaron, con los Sinner inclusive. Con Paula estuvimos charlando un ratito y nos contó cómo lo sintió y qué es lo que le pasa a ella con este trabajo. Así que un gran plus para toda esta organización. Fue un recital increíble. El espacio Bula tiene la particularidad de que no suena ni fuerte, ni suena demasiado estridente y se escucha bien y claro. Es un espacio para no mucha gente, pero es un espacio en donde vos podés vivir intensamente una banda sin la necesidad ni de que sean tres ni de que sean 3.000. Una buena acústica. Exactamente, sí, tiene perfecto. Una muy buena acústica, estuvo todo muy bien organizado. Así que, porque soy Alejandra y se me cante, voy a volver a pasar, no uno, dos temas de todo esto, solo ocho porque me interesa. Y así porque no está Ricardo. Y porque no está Ricardo, y si estuviera Ricardo lo haría igual y toda la cuestión. Es más, tenemos una sección de hard rock. A la miércoles. A la miércoles. Vamos a escuchar de los chicos de los Delta y les quiero mandar un enorme beso. Primero So Wrong y después Gemini. No sé cuándo comenzó el viaje. Diablo sin música. I feel Diabolus sin música. Bueno, y espero que lo hayan disfrutado como lo hice yo. A veces es muy difícil contarle al otro qué es lo que a uno le pasa y ponerlo en palabras sin que sea un dato crudo o duro. Pero se los recomiendo. Vayan a buscar el material de Delta. Está subido a todas las redes y los espacios de Spotify, Bandcamp. Tienen, bueno, no los tengo en la cabeza en este momento, pero si buscan el material. Y además, otra cosa, es una banda que tiene mucha trayectoria y proyección internacional, porque los tipos han tocado en todo el mundo. También eso hay que decirlo. Tienen la humildad de bajarse y contestar. De si vos le mandás un mensaje, te lo van a responder. Todos los músicos, no es que tienen alguien que lo hace, que también está bien, más allá de un agente de prensa o algo, sino que ellos también responden in situ, contestan como un fan más, como un músico más, y tienen esa humildad. Para mí es fundamental. Pero ahora me voy a volver a Selva de From y a su laburo de prensa, porque otra de las bandas que ella tiene dentro de su kit de bandas es la gente de Draconis. Draconis es una banda que es oriunda de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Nació en el 2003 de la mano de Gerardo Vargas. Tiene o está clasificada, o ellos mismos se clasifican, más allá de la experiencia de cada uno, dentro del género del death metal melódico. Yo los encuadraría por ahí con algunas otras cosas más, pero se los dejo a ustedes. En el 2011 sacan un disco, The Beginning of the End, enrolado dentro del death, pero también con algunos tintes de thrash metal a través del sello discográfico Don't Pay Music, para formato digital de descarga gratuita. Lo han hecho con mucho esfuerzo y después este LP es reeditado un tiempo después en Inglaterra por la Warner Records de forma digital, también disponible, como bien dije hace un rato, en todas las plataformas. Esta edición les permitió a estos chicos abrir muchas puertas, sobre todo la de Buenos Aires. Vieron que, si bien, como siempre, le banco la parada a Ricardo, que dice que en el interior del país hay muchas bandas y mucho talento, a pesar de que Dios atienda acá en Buenos Aires. Estos chicos, gracias a este material que salió en Inglaterra, y esto es lo lógico y triste, tuvieron las puertas abiertas como cabeza de cartel en shows de bandas, por ejemplo, como Amon Amarth o At The Gate. Ni más ni menos. Triste que sea así, pero bueno, porque son gente que, así como también puedo observar en el resto de la carpeta que tiene Selva, son bandas que tienen mucho talento, músicos que tienen mucha pisada en el escenario. El mismo año ellos sacan este disco, este en formato físico, decidieron hacerlo, este trabajo en España, pero a través del sello Bocorritas Record. En el 2013 registran el segundo disco de estudio, editado en Argentina por PRB Label Pulmonar Creation, presentándose en festivales enormes. Este segundo disco se llama The Awakening of The Dead, y marca un camino ya un poco diferente, alejándose un poquito más del thrash y yéndose más para el death metal melódico. Este, en el 2016, este sello nuevamente vuelve a reeditar su material en Inglaterra otra vez, lo que le permite a los Draconis ya abrirse a una cuestión de gira internacional. En el 2020 realizan el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio en Estados Unidos, pero a través del Brutal Record. Y hacemos este paréntesis porque de verdad esto ya es un hito bastante más importante. Está subido y desparramado a través del mundo en las plataformas de Sony Music, ni más ni menos. Los Sony Music, que no son un sello que tienen un montón de bandas, sino que tienen bandas específicas, sobre todo en el género, los han elegido para hacer para dispararlos. En el 2024, con 21 años de carrera ininterrumpidos y 10 años de su segundo álbum, The Awakening of the Dead, se realiza en la ciudad natal de ellos un concierto sinfónico con todo este material. Hay un montón de presentaciones, han sido soportes de Serpentor, de Crisium en Ríos Gallegos, qué sé yo, han tocado por todos lados. El listado que tengo acá tienen un montón de espacios, han tocado en el Rucahuén, en Río Grande, en el Calafate, en Río Turbio. Estos pibes han andado de acá para allá. No los voy a... Todo este material lo pueden encontrar en las redes sociales. Les voy a contar que estos chicos elegí dos trabajos para que ustedes supieran de qué se trata los Draconis y de qué va la cosa. Los dejo con War of the Lies y con Waiting the Dead. Sin música. We'll be right back. Diablo sin música. Esto se está transformando. Pablo, necesitamos en serio una hora más hoy porque placa, va a ser placa. Difícil claro. Frenarnos. Bueno, yo se los dejo a Fer. Claro. Y una placa, ¿ves? ¿Por qué insisto con la placa? No, tiene que salir espontáneo así. Quiero contarles que los chicos de Draconis, en principio quiero agradecer la selva, no solamente por la información que me brindó, sino porque cuando le pedí hoy más temprano alguna otra cosa que pudiera contarme, lo hizo en tiempo y forma. Selvita, una mina que labura de manera también súper profesional y o al menos nos entendemos muy bien y también viene hace mucho tiempo trabajando en la escena. Estos chicos de Draconis, me contaba Selva que están por sacar un tema, un material nuevo llamado We Are the Virus. Lo van a sacar ahora dentro de muy poco también, dentro de 2 días si no me equivoco. Así que bueno, estamos en la presencia de este nuevo material y lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales. Pero hablando un poco de mujeres que levantan la escena y mujeres que la reman así como ustedes, contanos un poco, Andy, ¿cómo vienen Ardentálicos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Haciendo de cuenta, y a pesar de que esto parezca aburrido, yo siempre tengo, no sé si la esperanza, pero sí el anhelo de que alguien me descubra o nos descubra y le contemos por primera vez. Contanos cómo está conformado, con qué se va a encontrar alguien que escuche Neandertálicos. Neandertálicos Heavy Rock. Por esta emisora el lunes a las 20 horas. Neandertálicos se llama así el programa porque ya somos los pasaditos de 40. Bueno. No, de las cavernas, claro. Ah, de las cavernas, ya venimos de la vieja escuela. Toda ¿no? gente grande. Toda gente mayor. Ven, bueno, habla por vos. ¿Sí? Ah, bueno. Cargo, querida. Ah, bueno. Estas caras no están de adorno. Nos vamos a encontrar con un programa. Rage no se tiñe tampoco. No, Rage no se tiñe, no. ¿Para qué? Dejarlo. Bueno, Rage Acosta es el creador de Neandertálicos. Un programa en donde estuve dos temporadas. Ajá. ¿No me fui? Ahora hemos vuelto. Y nos vamos a encontrar con un Neandertálicos que va a hablar mucho del pasado, de la sí. música, del heavy metal. Vamos a tener también un segmento que este es nuevo, que lo quiero incorporar, de rock nacional. Qué bueno. Considero que el rock nacional tiene mucha historia, mucho pasado y mucho presente. Con lo cual hay que hablar del rock nacional. Vamos a tener un poco de, que también está muy ligado, ¿no?, al heavy metal, el terror. Sí. Entonces va a haber un artista plástico que creó un personaje que se llama Mr. Blood. Uh-huh. Y que va a venir por ahora una vez por mes, a veces las dos. Y con él vamos a charlar, bueno, de la música, de las bandas que hacen terror metal. Sí, sí. De literatura, de cine. Y después tenemos otro segmento del rock de que le gusta a Ricardo. Un poquito más pesado. Pesado. Extremito. Que se lo va a hacer el señor Daniel. Sí, yo mucho no entiendo. Y todo lo que puedo decir es negativo. Menos mal. Menos mal que mucho no entendés. Ponele. Ponele. Entonces, bueno, y un programa totalmente descontracturado. Qué bueno. Eso va a ser mi metálico. No vamos a reír bastante, porque a mí me gusta decir muchas pavadas, entre tantas cosas sería que de las cuales vamos a hablar. Y tenemos algo muy importante este año, en esta nueva temporada, una incorporación. Ajá. Muy importante. Imagínate quién es. No, por eso te di el micrófono, porque obviamente no la hice venir hasta acá para que no diga, para que solamente me haga compañía. Le dije, te voy a hacer hablar, obvio, y me puteó. La más deseada, pero bueno. La más elegida, la elegida por todos, ¿quién es? La señora Sandra Lucas. Aplausos cerrados para la señora Aplausos, Sandra Luca, por favor. Aplausos. Por favor, así que bueno, venimos y salimos aquí arrancando. Vamos a hacer los cuatro. Y que Dios nos ayude. No sé qué va a pasar. Sandrita, ¿y vos? Vamos al universo. Sí. ¿De qué vas a hablar? Yo voy a decir fechas de recitales, como lo hago en casi todos los espacios. Que bueno, aparentemente es lo mío eso, sí. Compartir, difundir fechas, ¿no? de las bandas que van llegando, que voy encontrando por ahí. Y bueno, todo programa necesita un pequeño espacio como para nombrar no solo la banda, sino con quienes tocan, en qué lugar, a qué hora, dónde se consiguen las entradas y demás. Sí. Entonces, bueno, ahí estoy yo. Lo mismo que hago en mi espacio, ¿no? Cual. De difusión. Tal cual. Así que un programa totalmente descontracturado, hablando con datos, pero fundamentalmente hablando desde el sentir, desde todo lo que hemos vivido con la música, desde pequeños hasta ahora. Con todo esto de nutrir el alma, de cuando sonreímos, de cuando salimos re locos de un show, hablando de todos lados, desde el lugar cuando nos tocó trabajar para la música y desde el lugar de fans. Así que bueno, los esperamos a todos el lunes a las 20 horas. Lunes a las 20 horas, ya saben, aquí a través de Mixtape Radio los invitamos a escuchar otro programa y seguimos siendo una horda metalera en Mixtape Radio. Se me llenó de metaleros el estudio. Claro que sí, aguante. Cuando llueve sale todo oxidado, acá es terrible. ¿Te acordás cuando al principio estábamos en el otro lugar que éramos nosotros? Sí. Después arrancó Luis, Hellraiser, no, todavía no estaba. Todavía no estaba Hellraiser. Nosotros fuimos los primeros. Es verdad. Nosotros fuimos los primeros y estaba... Y así nos fueron ganando espacio. Sí, totalmente. I am very happy. Se llama trabajo hormiga eso. ¿Cómo? Totalmente. Bienvenida, muchas Andy, gracias, Sandrita. Bienvenida aquí otra vez a Mixtape Radio. Y nada, chicas, nos vamos a volver a cruzar. Algo vamos a hacer. Y ahora solo les voy a contar sobre una banda que descubrí. Voy a hacer otra más que descubrí. La descubrí a las 8:20 de la noche. Eso es el tema. Hoy. Pablo, de hecho, me decía, Ale, si me pasan las cosas antes de las 8, sí. Y hoy yo era a las 8:15 y decía, puta madre, yo quiero escuchar esto. Y bueno, Pablo me tiene que aguantar también, pobre. Así que es uno de los misterios que tiene el Mixtape Radio, que nos aguanta hace mucho tiempo. La gente de Fugitive es un supergrupo formado por Blake Ibáñez. Ya se van a dar cuenta de qué hablo. ¿Recuerdan o les suena Power Trip? El guitarrista Víctor Gutiérrez de Impalers, el vocalista Seth Gilmour de Scourge, el bajista Andy Messer de Stymie y el baterista Lincoln Mullins de Creeping Dead. Juntos son un martillo dentro del heavy metal en este estilo específicamente. El primer EP, Maniac, fueron cuatro temas, ni más ni menos que para hacer headbanging, porque es un clásico de heavy metal más clásico. No hay un estilo en donde uno los pueda enfrascar. Con Blast Furnace y Stanford, estás viendo a la banda intensificar sus habilidades de producción, porque es una banda que viene hace rato haciendo cosas y son músicos que vienen de proyectos muy grosos, recontra conocidos. Blast Furnace tiene un ritmo de crossover que lo traen claramente de la influencia que tienen, si se quiere, con Power Trip. Sí, yo le pondría alguna otra cosa más. Le metería un gripping por ahí, desde lo personal, y esto está por afuera, es una apreciación mía. De hecho, creo que eso es una de las cosas que me sonó al oído, decir, esto yo, o este sonido viene por este lado, quiero esto. Me fui metiendo en estos dos temas. Obviamente vamos a pasar uno por cuestión de tiempo, pero es esto lo que me llevó a elegir esta banda. Les puedo contar un montón de cosas. Me suena también, y coincido con lo que he leído, Kill Em All, pero un poquito más atrás, si se quiere. por ahí con un sonido más a lo Ministry, aunque me puteen, la semana pasada pasamos con Ricardo Ministry y hablamos eso, de que si bien Ministry es una banda de metal industrial o más tecnológica y tiene procesos que van desde lo pop a lo más grotesco, tiene ahí alguna cuestión muy, muy crossover. Y esta banda, por ahí estoy con ese sonido medio en el oído en estos días, porque elegí varias bandas de estas características. Así que no les voy a hablar más de una banda que descubrí a las 8:00 p.m, que voy a seguir investigando, sobre todo a sus músicos, porque hay una influencia y hay como hay algo que me tira para ese lado. Este disco, o este EP de dos temas, se lanzó el 18 de julio del 2023. Está producido por Blake Ibáñez. Lo mixaron en el estudio de Rubio. Está remasterizado por Kill Winsworth en el Dead Air. Y los voy a dejar escuchando para que sepan por qué me pegó esto. Blast Furnace. We'll be right back. Diablo sin música. Y el 22 de febrero de este 2025 sacó su tercer álbum de estudio la banda de thrash metal Exaestus, proveniente de la República Checa. Los chicos, estos muchachos que yo ya había escuchado, no, esto no es que los descubrí ahora, pero no les había dado mucha pelota y como todo en la vida me va pasando que después reescucho las cosas y digo, wow, che, lo que suenan estos pibes. Les quiero contar que Exaestus es una banda que arrancó en el 89, sigue vigente claramente hasta el presente, que tiene editados dos larga duración, no mucho más, y no los tiene desde hace mucho tiempo. Uno en el 2023 y uno en el 2025. La banda está formada por Vladan, ¡ja! Y acá va mi checo básico, como dice Ricardo. Vladan Pasak en la guitarra y en las voces. Vita Ferencak en la guitarra también y en las voces. Marek Marenia Lipop en el bajo. Alex Alfons en la batería. Y Peter Bruchen Krupka en las voces. Calculo que ese es su frontman principal. Ellos editan a través de un sello independiente. El género en el que están encuadrados es dentro del metal, del thrash metal. Es una banda que tiene, por lo que yo puedo ver, un principio, se han disuelto y han vuelto a reunirse en algún momento con otro nombre y con otra formación, pero que han mantenido. Por eso me sonaba, pero por eso no los he escuchado y acá está la cosa, ¿ven? Han mantenido la esencia y acá, bueno, por eso en estos últimos años han sacado material. Elegí de los temas que escuché, el que me parece que los representa mucho más, que no es muy largo, así también Ricardo no me puteaba ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo, vamos a terminar el programa y antes de la despedida con un tema de Exaestus, con el mejor thrash metal, Violence Resistance. Bueno, y esa es la cortina, como diría Ricardo, que identifica que llegó a su fin una emisión más de Diabulu sin Música en su programa número 274. Así es, esta vez sin Ricardo porque debe estar habiendo un recital y saltando y a los gritos y todas esas cosas. Así que yo llamé a mis amigas, a las que hacía rato no veía físicamente, porque con Sandra trabajo y hablo todos los días, me levanto y la llamo. Sí, me acuesto y la llamo. Chau, San, y toda la cuestión. Y con Andy hacía un montón que no nos veíamos, pero sabía que venías para acá, así pedí que juntada, aparte, claro, ayer, además pidió justo juntada y acá estamos, chicas. Quiero agradecerles, saben que has venido, Andy, que has compartido y me has aguantado, y eso, así que tenías saludos para mandar. Tengo saludos para mandar a gente de Uruguay, amigos de Uruguay que nos están sintonizando y mandan saludos a todos. Voy a saludar también a alguien especial para mí, que me ayudó mucho, que es mi psicóloga, Claudia. La amamos todos. La amamos todos. Claudia, aguante. Aguante, Claudia. Aguante, Claudia. Que me aguanta. Como Sandra, casi. Yo soy la suplente. Cuando Claudia se va de vacaciones, sí, Sandra. Lo que pasa es que Sandra tendría que cobrar, porque la verdad nos aguanta, sí, a todos, así, sí, toda la historia. Así que un nada. Beso a mi sister, la Panther, que está ahí también con la familia. Así que, bueno, besos a todos. Y a los que están en otro continente también, que están escuchando. San, gracias a vos por haber invitado, querido. También gracias a vos, por supuesto. Claro, claro. Nos vamos a ver más seguido. Tengo un segundo como para agregar a la lista algo más en donde estoy metida. Sí, sí, sí, porque quedó pendiente y me parece que es necesario aclararlo, porque vos no solamente te dedicas al metal. Claro, sí, yo me meto en cuarentón. Además, bueno, también soy prensa de Ariman, que es así, es banda de heavy metal. Además. Y los domingos estoy en un programa que se llama Plácido Domingo, precisamente, que es de esos programas familiares de la mañana, ¿viste? Esos para ir esperando mientras la vieja hace los ravioles o el viejo hace el asado. Yo no como asado, pero si me invitas con la ensalada rusa, vamos con las papas fritas. Pero esos programas que te acompañan. Sí, sí. Bueno, donde pasan de todo tipo de música. Y ahí fue a parar, ya desde hace un año, la columna que creó, en principio, que fue sugerencia de Marcelo Rebot, del Vuelo del Dragón, un espacio que ya ha cerrado sus puertas. Pero que, bueno, se repetía en mi columna de Un Tango, Una Historia, donde yo hablaba de tango en un programa de heavy metal. Y se repetía en el programa este, Plácido Domingo, que, bueno, se terminó el Vuelo del Dragón, pero como decimos siempre, no se terminó la vida, y mientras haya aire donde expresarse, ahí fue a parar y ya quedó fija mi columna, que hoy es exclusiva de Plácido Domingo, conducido por Javier Rebot, los domingos de 10 a 13 por la FM Bransen. Así que se terminó el vuelo, pero seguimos en Bransen, el corazón está ahí. Y bueno, nada, eso, y gracias por haberme invitado. Gracias, Sam, por venir. Gracias, Andy, por venir. Y quiero cerrar, no quiero dejar pasar la oportunidad. Gracias, Pablo, por el aguante y por hacerme siempre la segunda cuando Richard me deja sola. Un placer, como siempre. Sí, sé bien que puedo hacer un programa. Sé que tengo toda la confianza de mi compa para hacer esto. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque si bien el heavy es político y el heavy es una manera de sentir, y esta soy yo con todo lo que soy, para todos aquellos cobardes que le están haciendo pasar mal a la gente que viene laburando hace muchos años y se ganó su jubilación con toda su vida, con todo su laburo, con todas sus horas, habiendo sacrificado un montón de sueños y esperanzas para poder tener hoy un mango y que estos hijos de puta hoy le pongan un palo encima, viniendo de la misma clase obrera. Vamos a cerrar este programa con una banda francesa que durante los Juegos Olímpicos, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, se ha elegido una banda de heavy metal para como representativa. Guajira, que es una banda francesa, Francia, un lugar en donde se han creado las mayores revoluciones sociales de la historia. Y esta letra habla un poco de esas injusticias. Todo estará bien, todo estará bien. La aristocracia con la linterna. Todo va a estar bien. La aristocracia será ahorcada. Todo va a estar bien. Quédate tranquilo. Los buenos tiempos van a venir. Alegrémonos. Vendrán buenos tiempos. Sin miedo al fuego ni a las llamas.